momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Ruido hace mensaje. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Thank you. Thank you.